إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Todas las alabanzas pertenecen a Allah. Buscamos su ayuda y perdón. En Allah nos refugiamos del mal de nuestro ego y del efecto de nuestras malas acciones. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie podrá extraviarlo. Y todo aquel a quien Él deje a la deriva, nadie podrá guiarlo. Atestigo que no existe divinidad excepto Allah, sin asociados ni compañeros. Y atestigo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su siervo y mensajero. El Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen nació en la ciudad de Oneiza, Arabia Saudita, en el año 1925, equivalente al 1347 de la Hijra. Fue uno de los sabios del Islam más prominentes y notables del siglo XX. El Sheikh memorizó el Corán siendo aún muy niño y fue alumno de grandes y reconocidos sabios de su época, entre ellos el sabio Abdurrahman al-Sa'di, el Sheikh Muhammad al-Shanqiti y el Sheikh Abdulaziz bin Baz. Cuando comenzó su tarea de transmitir el conocimiento, sobresalió como un gran jurista, faqih. Si bien enseñó todas las ciencias islámicas, como el idioma árabe, la interpretación del Corán y del Hadís, la ciencia del Hadís, la doctrina, bases del derecho islámico, siempre apegado a la metodología de los salaf, dando prioridad al Corán y la Sunna acorde a la comprensión de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, o radiyallahu anhum, y los grandes sabios de todas las épocas, y dejando de lado la imitación ciega de las escuelas de jurisprudencia. El Sheikh murió en el año 2001, equivalente al 1421 de la Hijra. Personalmente estudié con él durante 2 años, en los cursos de verano que impartía de 5 semanas, y cada vez que él, durante Ramadán o la peregrinación, visitaba la mezquita de la Meca, yo acudía a sus clases, ya que estudiaba en la Universidad Umm al-Qura de esa ciudad. Aprendí de este Sheikh la metodología de Ahlus Sunna wal Jama'a, la gente de la Sunna y la comunidad, también llamada la metodología de los Salaf, no dando jamás prioridad a la opinión de las personas sobre lo que establecían los textos del Corán y la Sunna auténtica, acorde a la comprensión de los Sahaba y las mejores generaciones. El Sheikh inculcaba en sus alumnos la humildad hacia el conocimiento, la educación y el respeto por los sabios, aún en la discrepancia, y nos enseñaba la obligación de transmitir el saber a todas las personas. En este libro, el Sheikh resume la creencia, doctrina, aqida de la gente de Ahlus Sunna wal Jama'a, los sunnis, algo que todo musulmán debe conocer obligatoriamente. Al enseñarnos este conocimiento de nuestra creencia desde las bases más auténticas, el Sheikh nos advierte sobre lo que debemos creer y lo que no debemos creer, para evitar caer en los desvíos e innovaciones que en temas de fe y doctrina han caído numerosas sectas y algunos negligentes musulmanes también. Quiera Allah iluminarnos con el conocimiento que encierra este libro para poder purificar nuestra creencia, y que sea esta tal como era la del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros.